Cuando pienses que es largo el camino, cuando ya no tengas un amigo, piensa en mí. Nos separe, aunque tengas todo el mundo en contra de ti, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, porque ahora todo es diferente, ya no soy aquel que ante la gente, dándose un fuerte golpe en el pecho, juraba no llorar por amor, ignorante recorrí el mundo, dejando en cada sitio un poquito de mí. Ahora veo que todo es diferente. Ahora sé por qué.